para destronar la masculinidad dominante. Sobre el escenario, vestía a la vez sexy y aniñada, a veces solo llevaba una camiseta corta y bragas. Interpelaba al público directa e incesante, empoderando a las chicas y advirtiendo a los chicos. Vociferaba mensajes feministas, impostando el acento a una pija californiana. Se contorneaba sobre el escenario, advirtiendo que se defendería de cualquier agresor. Y reorganizaba el espacio, clamando aquel mítico «Girls to the front», «Las chicas delante». Quien haya acudido a conciertos punks sabe de lo que estoy hablando. Los chicos tomaban las primeras filas de manera expansiva, bailando pogo y expulsando a quienes no fueran capaces de mantener ese nivel de confrontación física. Básicamente, se trata del baile del más fuerte. Si no podía o no quería entrar en combate, tu única opción era quedarte desplazada en la parte de atrás del concierto. Se repetía la misma jerarquización del espacio que en los patios de los colegios, donde los niños suelen ocupar el espacio central y las niñas, la periferia. Y aunque a los chicos no les diera en esa ocasión por lanzarse a su danza arrolladora, la multitud se apretaba posibilitando los manoseos anónimos a los cuerpos de las chicas. Ser una punk entrañaba su riesgo y costaba defenderse, hasta que llegó Kathleen Hanna para desafiar la hegemonía de los machos alternativos. Las chicas delante, no bromeo. Chicos, sed buenos por una vez en vuestra vida, atrás, atrás, atrás. Chicas, si algún tío os molesta durante este concierto, venid adelante y sentaos en el escenario. Decídnoslo. Ninguna chica en una multitud debe tener la responsabilidad de lidiar con idiotas. Tengo todo el puto derecho de ser hostil y no me quedaré sentada en plan paz y amor con la maldita bota de alguien en mi cuello. La imagen de Kathleen Hanna gritando con el micro a espectadores abusivos a escasos centímetros de sus caras es imborrable. Por si el mensaje no quedaba suficientemente claro, repartían octavillas y fanzines feministas en sus conciertos. Animaban a las chicas del público a que subieran al escenario y tomaran el micro para narrar sus experiencias de abuso y deshacer así el nudo del silencio al que se nos condena socialmente tras haber sufrido violencia machista. Y sus letras denunciaban la opresión sexista. Exaltaban a heroínas cotidianas que revientan los moldes de género e instigaban a la hermandad entre mujeres. Sus canciones se convirtieron en himnos para una generación de chicas que habitaban los espacios alternativos, pero que ya no estaban dispuestas a ser relegadas a periferia alguna ni a soportar la intimidación sexual. Don't need you. No necesitamos que nos digas que estamos guapas. No necesitamos que nos digas que estamos bien. No necesitamos tu actitud de mierda, tío. No necesitamos tu beso de buenas noches. No te necesitamos. No te necesitamos. Nosotras las chicas no te necesitamos. No necesitamos que nos digas que somos buenas. No necesitamos que nos digas que apestamos. No necesitamos tu protección. No necesitamos tu polla para follar. ¿Te asusta que nosotras no te necesitemos? Nosotras, putas punky, no te necesitamos. Pero estaba claro que el cambio en la relación de fuerzas no iba a producirse sin que los machos destronados reaccionaran violentamente. Queríamos que las chicas se plantaran delante en nuestros conciertos. A veces simplemente necesitábamos protección. Algunos tipos se agolpaban contra las chicas de las primeras filas y nuestros conciertos no eran para eso. Kathleen estaba muy expuesta. recibía continuas amenazas y sufrió agresiones, no solo de desconocidos. Fue acosada por un exnovio adicto al crack y le costó mucho pedir ayuda. Le paralizaba pensar que nadie iba a creerle, precisamente a ella, una feminista pública empeñada en denunciar la violencia contra las mujeres. Cuando lo hizo, el único que la defendió fue su amigo Kurt Cobain. En agosto de 1991, durante un encuentro internacional de música independiente celebrado en Olimpia, se dedicó un día a las bandas de chicas. Pero en esta ocasión se trataba además de bandas feministas. Tocaron Bikini Kill, las L7, Tiger Trap, Brat Mobile, Seven Year Beach y las Slits. En 1992, Bikini Kill y Brat Mobile se mudaban de Olimpia a Washington, D.C. Por aquellos meses, las noticias sobre violencia contra las mujeres llenaban las televisiones y aquel círculo de amigas que compartían punk y feminismo no pudieron más y emprendieron su propia revuelta, anunciada en un fanzine al que llamaron Riot Girl. A principios de los 90, tras aquella reacción apisonadora de la era Reagan, en Estados Unidos trató de darse por muerto al feminismo. Se decía que las mujeres ya habían conseguido todos los derechos que necesitaban y que la mayoría de ellas había comprendido que, fuera de su destino heteromatrimonial y maternal, eran profundamente desgraciadas. Y entonces, Rebecca Walker anunció en enero de 1992 en la revista Miss la tercera ola, el advenimiento de un feminismo radical, prosexo, poscolonial, no esencialista, por lo tanto queer y hermanado con la lucha transexual, contracultural. No somos posfeministas, somos la tercera ola. Kathleen Hanna define el feminismo como un movimiento político de base amplia, empeñado en desafiar las jerarquías de todo tipo de nuestra sociedad, incluido el sexismo, el racismo, el clasismo y el capacitismo. El movimiento Riot Girl era parte de ese nuevo tsunami feminista. Comenzaron a reunirse en un local de Washington, D.C. Ya eran muchas y necesitaban ese imprescindible espacio entre mujeres en el que hablar sobre violencia sexual y empoderarse entre todas. Kathleen Hanna publicó su propio manifiesto en un fanzine y alentó a las demás a que escribieran lo suyo. Como bien dijo, la idea era que cualquier mujer en cualquier lugar pudiera usar el nombre Riot Girl y crear lo que quisiera. Hijas de la contracultura y del punk se reproducían a través del do it yourself, hazlo tú misma, y rechazaban cualquier intento de centralización. Todo esto sucedió en los años previos a la irrupción de Internet, y sin embargo, las Riot Girls se propagaron cual plaga de bruja. Era la primera vez que el feminismo se contagiaba a través de la música, y además del punk. En agosto de 2000, tenía lugar en Olimpia la primera Lady Fest, un encuentro de arte y feminismo autogestionado, cuyo nombre puede utilizar cualquier comunidad en cualquier parte del mundo para organizar su propio evento. Desde entonces, se han celebrado innumerables por todo el planeta. En junio de 2013, tuvo lugar una Lady Fest en Iruña y el 21 de enero de 2012, las Pussy Riot irrumpían en el altar de la principal iglesia ortodoxa de Moscú para entonar su plegaria punk por la libertad y pedirle a la Virgen que se haga feminista y que les libere de Putin. Tres de ellas eran encarceladas para espanto del mundo y el discurso del feminismo radical era propagado como nunca antes, como jamás hubieran soñado sus inmediatas antecesoras, aquellas que detonaron la Riot Girl y que han apoyado sin tregua a sus hermanas rusas. Rebel Girl. Esa chica se cree que es la reina del barrio. Ella tiene la mejor motocicleta de la ciudad. Esa chica tiene la cabeza tan alta. Creo que quiero ser su mejor amiga. Chica rebelde, tú eres la reina de mi mundo. Creo que quiero llevarte a casa. Quiero probarme tu ropa también. Cuando ella habla, escucho la revolución. En sus caderas hay revolución. Cuando ella camina, la revolución viene. En sus besos saboreo la revolución. Chica rebelde. Esa chica se cree que es la reina del barrio. Tengo noticias para ti. Ella lo es. Ellos dicen que es una puta, pero yo sé que ella es mi mejor amiga. A principios de los años 90, la prensa, tratando de ridiculizarla, llegó a englobar a las Spice Girls en el movimiento Riot Girl, y el despiadado foco mediático se centraba sobre todo en Kathleen Hanna. Una reportera del USA Today escribió algo muy condescendiente sobre lo que estábamos haciendo. Se centró en nuestra vestimenta y en nuestros cuerpos. Decía que todas debíamos ser supervivientes de abusos sexuales porque cantábamos sobre violaciones. Fue muy frustrante para ella que una mujer escribiera algo que creían tan estúpido. Así que decidieron no atender a periodistas y entonces se le acusó de realizar un bloqueo informativo. El Washington Post llegó a publicar que Kathleen había sido violada por su padre. Yo jamás afirmé eso, y lo repito. Mi padre nunca me violó. Mi padre tenía actitudes sexuales inapropiadas. No fue un gran padre. Era abusivo física y verbalmente a veces, pero no me violó físicamente. Hago una distinción entre lo sexualmente inapropiado y el abuso, porque conozco historias de otras personas que son terribles. Al mostrarse de una manera tan rotunda, como feminista radical empeñada en sacar a la luz la violencia sexual, además con aquella imagen de puta punk, se lanzaron sobre ella. A menudo, el feminismo no es tampoco muy generoso con sus activistas más visibles, así que Kathleen Hanna empezó a sentirse asfixiada y a menudo sola. En una mesa redonda dijo: «No estoy dispuesta a lidiar con la prensa dominante cuando me preguntan constantemente sobre abusos sexuales, sobre si fui stripper o no lo fui. Hacen preguntas sexistas continuamente e intentan que la banda en la que estoy o los proyectos en los que estoy involucrada se vuelva en contra de otras mujeres a las que respeto en la comunidad. Y generan todas estas desavenencias porque venden revistas». Consciente de cómo la prensa mayoritaria tiende a alimentar el mito patriarcal de la rivalidad femenina, Kathleen Hanna siempre ha sido muy cuidadosa en sus declaraciones y en su blog. Nunca habla mal de otras mujeres, ensalza las que admira y elabora una crítica constructiva sin personalizar cuando difiere. Bikini Kill se disolvió definitivamente en 1998, tras 9 años de incesante actividad. Habían sacado 5 discos y varios singles y recopilaciones. habían estado de gira por Estados Unidos, Europa, Australia y Japón. Habían colaborado con su adorada Joan Jett, la madre de todas las feministas punk. Habían detonado junto a otras la Riot Girl, pero apenas sobrevivían económicamente y viajaban en una furgoneta siempre al borde del colapso. Desde el principio recibieron mucha atención, demasiada, y se sentían acorraladas. Se habían agotado y las relaciones del grupo estaban desintegradas. Entonces, Kathleen Hanna, en solitario, ideó un disco que se llamaría Jury Ruin. Firmó con seudónimo, necesitaba escapar de los focos. ¿Es la lady of the house at home? Con Bikini Kill le cantaba a un hombre idiota que jodía al mundo y les permitía a otras mujeres verme hacer eso. Quería empezar a cantarle a otras mujeres directamente y lo hizo desde su habitación, donde compuso, grabó y diseñó la maqueta. Ya no tenía una banda, así que se compró un sintetizador de segunda mano por $40 y transitó hacia la música electrónica. Suena a cultura de la habitación, suena a algo que hace una chica en su cuarto. El cuarto de una chica a veces puede ser un espacio muy creativo. El problema es que nuestros cuartos están todos separados entre sí. Entonces, ¿cómo conecta ese cuarto con los de todas las otras chicas que están en secreto escribiendo cosas secretas? Quería que el disco sonara como si una chica lo hubiera hecho en su cuarto, pero que finalmente no lo descartó, no lo dejó en su diario, sino que lo sacó a la luz y lo compartió con otra. Sola en su habitación, sin presiones de nadie, pudo experimentar con la música y con su voz, algo que anhelaba desde hacía años. Jury Ruin es considerado hoy una joya. La revista Bust publicaba en 1999 una entrevista conjunta a Kathleen Hanna y Gloria Steinem. No quería ser la líder o la persona señalada, y estoy segura de que Gloria puede comprender la posición de recibir tanta atención negativa de los medios. Una se siente como si recibiera golpes en el rostro de ambos lados. Aquella mujer, cuyo discurso público había inflamado el feminismo de Kathleen cuando tenía 9 años, le dijo algo revelador. Los hombres critican al miembro débil del grupo. Las mujeres tienden a criticar a la miembro fuerte. Es una de las muchas maneras que se nos han enseñado a internalizar para perpetuar los roles de género. Regresó a Portland agotada y deprimida, y entonces se reencontró con Joanna Faithman y decidió que tenían que ser amigas, que tenían que montar una banda y que iban a partir de las cosas buenas y a celebrarlas sin renunciar al feminismo. Querían hacer algo que fuera totalmente placentero y político a la vez, así que se fueron juntas y sin dinero a Nueva York y comenzaron a grabar un disco. Con Sadie Benning fundarían el mítico grupo Le Tigre. Después, Sadie se fue y se le unió un chico, J.D. Samson. Hacían punk electrónico feminista contagiosamente alegre y bailable, y triunfaron. La gira mundial duraría 1.5 años. Un día, Kathleen Hanna perdió la voz en un ensayo y a partir de ahí comenzó a enfermar a menudo. En 2005, anunció que dejaba la música por decisión propia, pero realmente su cuerpo no podía más. En 2008, en un acto público a favor de la autodeterminación sexual de las mujeres en Nueva York, tuvo problemas para hablar. En el hospital, le aseguraron que solo podía ser un ataque de pánico. Como suele ocurrir cuando la salud de una mujer desafía el diagnóstico médico, Kathleen Hanna fue derivada a psiquiatría. Hasta 2010 no detectaron que padecía la enfermedad de Lyme, ya en fase tardía y, por lo tanto, difícil de curar. Esta extendidísima, aunque desconocida dolencia, está provocada por la picadura de una garrapata y afecta al movimiento y al habla. Puede provocar descompensaciones cardíacas, visión borrosa e incluso alucinaciones, parálisis facial fatiga crónica y artritis. Su vida había cambiado drásticamente. Condicionada por las temporadas en que su salud se deterioraba, montó otra banda llamada The Julie Ruin, en la que vuelve a trabajar junto a su compañera de Bikini Kill, Kathy Wilcox. Los últimos años están siendo difíciles para ella. Afortunadamente, cuenta con el apoyo cotidiano de Adam Horovitz, guitarrista de los Beastie Boys, su pareja desde 1996. Kathleen Hanna siempre quiso que se escuchara la verdad de las mujeres y se hizo cantante para amplificar su voz. Se ha enfrentado toda la vida al pacto de silencio patriarcal que nos ahoga y a la incredulidad social que nos espera cuando nos decidimos a hablar. Identificada con el feminismo desde que era una niña, ha utilizado su proyección pública siempre para defender la libertad sexual de las mujeres, saliendo herida a veces, pero incesante en su empeño. Mientras siga existiendo abuso sexual, odio y violencia contra las lesbianas y transexuales, no podemos hablar de que hemos alcanzado la liberación sexual. Defensora del aborto sin disculpa y sin estigma, es de las que siempre dijo: he abortado. Obsesionada con la violencia sexual que soportamos las mujeres a lo largo de nuestras vidas y con ese pacto social no reconocido que nos presiona para que no lo contemos, Kathleen Hanna se ha empeñado siempre en hablar, cantar, incluso gritar lo que debe ser callado. Se necesita una gran cantidad de fortaleza para vivir en este mundo si eres mujer, y mucha más si eres una mujer que quiere que las cosas cambien. Si una chica se siente menos sola al escucharme, habrá merecido la pena. En 2013, se estrenaba un documental sobre su vida, The Punk Singer, dirigido por Sini Anderson. Kathleen Hanna concluye con estas cruciales palabras: cuando un hombre dice la verdad, es verdad. Y cuando, como mujer, digo la verdad, siento que tengo que negociar la manera en que me percibirán. Siento que siempre está la sospecha alrededor de la verdad de una mujer, la idea de que estás exagerando. Tengo miedo de que finalmente daré un paso al frente, contaré la verdad y alguien dirá: ah, no me lo creo. Si no, me hubiera admitido a mí misma el abuso sexual que he vivido en mi vida. Y no fue solamente algo que sucedió cuando era una niña. También cómo me trataba mi padre y muchas más cosas. Fueron todo cosas diferentes. Nunca le quería contar la historia completa a nadie porque sonaba loco. Parecía un problema muy complicado. ¿Quién iba a creerme? Y luego pensé: otras mujeres me creerán. Cápsulas feministas, pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Encuentra todos nuestros audios en la web radioalmaina.org.